Muy buenos días, argentinos y argentinas, oyentes del informativo Farco, desde el área de interculturalidad y pueblos originarios de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, se llevó a cabo una compilación de textos para concretarse en una publicación con el fin de revisar la historia reciente y ancestral del pueblo nación charrúa, atravesada por el genocidio, dando cuenta de la resistencia, los procesos de resurgencias, de encuentros y reconocimiento de la identidad que ha sido negada por siglos. Una de las compiladoras que llevó adelante la recolección de textos de escritores pertenecientes a distintas comunidades charrúas de Entre Ríos, Bernardita Saliñac, coordinadora del proyecto intercultural de la UADER, se refirió a la publicación. Cada una de las autores fueron trabajando su propio texto. Yo en calidad de compiladora fui acompañando lo que podía y en lo que la experiencia me permitía para llegar a presentar el proyecto en la editorial de la mejor forma posible. Y finalmente, bueno, ya tenemos para poder publicar en forma impresa y también digital nuestro libro, que se llama Inambi ATI, que quiere decir Estamos Bien Vivos, y son aportes de la cultura charrúa. Hay poesías, hay ensayos, donde se reflejan también distintos intereses. Está realizado por sus propios protagonistas y esto incluye una multiplicidad de temáticas y perspectivas que sintetizan saberes ancestrales, experiencias actuales, manifiesta la presencia viva de un pueblo, una cultura y una historia que se encuentra en constante desarrollo, ¿no es cierto? Y que tiene cuantificable valor, comprometida realmente generosamente con toda nuestra sociedad y que muchas veces no es visibilizada. Estos protagonistas que participan en cada capítulo son Faustino Torrano y Gladys Donacimento de la comunidad Itú, Mariano La Rosa, Romina Arapey de la comunidad Oncayujumar, Héctor Santomín de la comunidad Charrúa Triek e Irma Cáceres de Oncayujumar. Sobre esta compilación resalta Bernardita. En todos los casos está presente la cosmovisión charrúa y en todos los capítulos sí está presente la cuestión de la identidad, adoptando distintos rasgos que le dan cuestión como pueblo y también como contrapartida esa fuerte diferenciación o oposición a la cultura occidental. Informó para el noticiero de Farco Héctor Senaque de Santomil, Radio Comunitaria Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos.